La serrería digital. La lijadora. Pulimos la realidad y quitamos las imperfecciones para ver con claridad. Hoy le toca lijar a Antonio Lafuente, investigador del CSIC. A mí la noción de ciencia ciudadana me gusta vincularla a la más de moda, la más acuciante de ciencia abierta. ¿Abierta a qué y a quiénes? Yo creo que cuando hablamos de ciencia abierta, hablamos de dar accesibilidad, mayor accesibilidad a los contenidos de la ciencia, incluidos los datos. Entonces, hablamos de ciencia abierta para decir que los papers, que las bases de datos puedan estar accesibles a la gente. ¿Pero hay alguna otra manera de pensar esta problemática? Yo creo que sí. Y esto es como me gusta a mí pensar la noción de ciencia abierta, abierta a otros actores, a otros puntos de vista. Cuando uno piensa en la ciencia abierta como la oportunidad que quizá estemos en condiciones de darnos, de abrir el conocimiento a la presencia de otros actores, incluso actores no certificados, actores que no han ido a la universidad, que no tienen un título que les acredite derechos de hablar en el espacio público de temas complicados, eso solo es posible cuando pasemos a tomarnos en serio la idea de lo experiencial. Todo el mundo tiene experiencia, más aún, yo diría más todavía, yo diría que todos somos expertos en experiencia. Pero la experiencia en términos generales ha sido considerada un poco como la basura del conocimiento. Es como todo eso que está demasiado cercano a lo que es arbitrario, a lo que es caprichoso, a lo que es emocional, a lo que es veleidoso, contingente, y que entonces, por tanto, hay que intentar evitar que forme parte de la experiencia cognitiva, porque correríamos mucho riesgo de contaminar el conocimiento con cosas que están fuera de control. Yo creo, sin embargo, que la ciencia, el conocimiento, el mundo en el que vivimos está urgido por la necesidad de darle valor cognitivo a lo experiencial. No quiero decir para quitar de en medio lo experimental, eso que hacen los expertos en los laboratorios, sino para construir un diálogo posible, un diálogo necesario, un diálogo que a mi juicio es urgente, entre lo experimental y lo experiencial. La serrería digital.